Tiempo para la actualidad local. Vamos a quedarnos con citas que tienen lugar en el día de hoy en nuestra localidad. Por ejemplo, es el caso de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. La verdad es que ya la pasada semana les anticipamos este evento, aunque hablamos de otra serie de cuestiones. Hoy vamos a centrarnos en, como decimos, esta jornada informativa sobre líneas de financiación de ENISA. Vamos a ver el programa que pues ya se está desarrollando, lo que es el centro tecnológico, y aprovechando de ello vamos a hablar también de otra serie de temas. Antes que nada vamos a pasar a saludar en unos instantes al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que está allí en la Fundación Movex, y al gerente de Movex, con quien vamos a conversar ya en estos primeros minutos. Javier Gallego, muy buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decíamos la pasada semana, bueno, pues hablamos además de formación para el próximo año, otra serie de temas, pero bueno, pues queríamos destacar, ¿no?, la jornada de hoy en torno a ENISA, que como decíamos se trata de la Empresa Nacional de Innovación. Si te parece, entramos de lleno en lo que, bueno, pues ya está teniendo lugar a lo largo de esta jornada matinal allí en el centro tecnológico. Sí, pues ahora dentro de poco tiempo darán comienzo, bueno, están ya en marcha la jornada que celebramos durante la mañana de hoy con ENISA, con la Sociedad Estatal de Innovación, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como fruto, como resultado de la visita que durante el pasado verano se realizó al Ministerio gracias a las gestiones del alcalde de Ubrique, de Manolo Toro, con quien ahora conversaréis. Y bueno, pues durante la mañana se van a explicar las diferentes líneas de apoyo, las diferentes líneas de financiación que pone a disposición de las empresas ENISA, como comentamos la pasada semana, ¿no? Es decir, que estas líneas van principalmente encaminadas al apoyo en tres áreas: a lo que es el área de creación de empresas, de crecimiento o de consolidación de empresas. La primera, la de creación, pues van a hablarse de las líneas que tiene ENISA para jóvenes emprendedores de empresas destinadas a empresas promovidas por jóvenes hasta 40 años, la línea de ENISA para emprendedores dirigida a cualquier tipo de emprendedor sin límite de edad, otra línea que es la de ENISA emprendedores sociales, que es para proyectos empresariales que tengan alguna finalidad social, y luego en las áreas de crecimiento y consolidación de empresas para empresas ya creadas, pues ENISA tiene varias líneas, como son la de competitividad, que es una línea que tienen dirigida a financiar proyectos empresariales que estén ejecutados por pequeñas y medianas empresas enfocados a la mejora de la competitividad dentro de las empresas, todo lo que podrían ser proyectos de organización de la producción, eficiencia productiva, etcétera, etcétera. Una línea de expansión para aquellas empresas que tengan o quieran realizar inversiones para incrementar su actividad tanto de forma nacional como en el mercado internacional. ENISA EBT, que sería también otra línea para aquellas empresas de base tecnológica, las que tengan como resultado avances tecnológicos, obtención de nuevos productos, procesos, servicios o mejoras sustanciales de productos ya existentes. Y dos últimas que van dirigidas a proyectos de consolidación y crecimiento de empresas que quieran incorporarse al mercado alternativo bursátil y para aquellas empresas que quieran realizar fusiones y adquisiciones, ¿no? Son las distintas líneas que tiene ahora mismo ENISA en marcha y que, como digo, pues técnicos directamente de la Sociedad Estatal de Innovación están explicando aquí en Ubrique durante esta mañana. Una entidad que está escrita, depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Lo interesante es que estas ayudas, estas vías de financiación de ENISA, bueno, pues están abiertas todavía, se refieren al 2012, y dentro de su presupuesto total lo importante es que todavía queda un porcentaje importante a disposición de los pequeños y medianos empresarios y emprendedores. Así que ahí está sobre todo el objetivo, a que sepan aprovechar esa posibilidad, ¿no? Exacto, la Sociedad Estatal de Innovación, ENISA, dependiente, como tú dices, como bien decías, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, es una sociedad que depende del Ministerio y cuya misión es la de fomentar la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas, de la empresa española, ¿no? Entonces, bueno, ellos participan activamente en la financiación de proyectos empresariales que consideren viables e innovadores para dinamizar el mercado del capital riesgo, ¿no? Con lo cual, cada año ponen a disposición de las empresas una serie de fondos para contribuir a la a su financiación y poder con ello pues dinamizar, conseguir su objetivo de dinamización del mercado. A lo largo de la mañana se están presentando esas 8 líneas en ISA 2012 que existen. Se trata de préstamos participativos y también, bueno, pues esas 8 líneas, como decimos, de financiación. ¿Qué quiere decir esto de los préstamos participativos? Bueno, pues aunque yo no soy experto financiero, es decir, ellos van a explicar las distintas líneas con las que pueden apoyar a las empresas, pero fundamentalmente son préstamos, préstamos que lo que hacen es ofrecerles unas condiciones más ventajosas y con mayor facilidad, digamos, que el tener que recurrir a una entidad financiera. Y el préstamo participativo, porque incluso según las características del proyecto, según el potencial que consideren que tiene el proyecto y en función de cumplir unos serios requisitos que están explicando esta mañana, pues esos préstamos incluso pueden ser participativos, con lo cual pues ENISA participaría en la puesta en marcha del proyecto, ¿no? Asumiría parte de ese riesgo que conlleva el poner en marcha una actividad empresarial. Simplemente una cuestión más sobre este tema, porque hay otros temas de interés también. Es decir, que además las empresas a lo largo de esta mañana van a poder, además de asistir a lo que es la presentación de esta línea de financiación, incluso a nivel individual, ¿no? Pues presentar sus casos concretos ante los expertos de ENISA para ver las posibilidades con que se contaría, ¿no? Para que sean apoyados, ¿no? Exactamente. Después de la presentación general que hacen los dos técnicos del ministerio, estamos esperando también, porque no se ha anunciado, pero finalmente el viernes nos confirmaron desde el ICEX que se van a poder acercar por aquí esta mañana un técnico y hará también una presentación de aquellos fondos, aquellas líneas que hay desde el ICEX para las empresas que tengan interés en todo lo que es la expansión a nivel internacional de la empresa. Pues seguidamente se hará una pausa para un café y aquellas empresas, aquellos emprendedores, aquellos empresarios que quieran solicitar algún tipo de ayuda, pues podrán tener la oportunidad de una entrevista directa con los técnicos de ENISA para hablar ya aspectos concretos, específicos de su idea o de sus proyectos, de los proyectos que quieran poner en marcha, ¿no? Pues ya decimos, todo ello sobre esta jornada informativa sobre líneas de financiación de ENISA. Hablando de MOVEX, hablando del sector de la piel, hay que referirse a otra serie de cuestiones. Por ejemplo, lo cierto es que se están produciendo una serie de gestiones, es algo que también podemos anticipar, para que el Círculo Fortuny, ahora Javier, si te parece, nos explicas qué es esto del Círculo Fortuny. Bueno, podemos decir que se trata de representantes del ámbito del lujo, que bueno, en definitiva, esta serie de personas podrían visitarnos en el mes de diciembre. Se están haciendo gestiones para que esto sea así, ¿no? Sí, como bien decía, el Círculo Fortuny, con el Círculo Fortuny se está trabajando. Sabéis, hemos comentado estas semanas pasadas que hemos tenido ya el primer workshop con diseñadores de la mano de Juan Carlos Santos y de Enrique Loewe, y se están haciendo gestiones para que el Círculo Fortuny, que es el círculo, digamos, al que pertenecen o al que han formado las empresas, las principales empresas del sector del lujo en España. El Círculo Fortuny es una asociación sin ánimo de lucro que ha nacido para unir en un foro común al sector español de las marcas culturales y creativas de prestigio y promover y defender su identidad propia en sectores tan, digamos, representados, tanto la gastronomía como los vinos, el sector de la hostelería, el ocio, la joyería. Y claro, dentro de este grupo pues también hay empresas de moda y complementos de primer nivel, de primera categoría a nivel nacional. Y tenemos desde Carrera y Carrera a Loewe, Lladró, Sotogrande, Barceló. Entonces queremos que estas empresas pues conozcan Ubrique, que conozcan lo que se está haciendo en Ubrique y que faciliten un poco y creen cauces de encuentro entre las empresas que pertenecen al círculo y las empresas del sector del lujo en España y nuestro pueblo, ¿no? Y nuestra industria, para que tanto a nivel industrial como a nivel

Bueno, pues es un tema que de todas maneras abordaremos en su momento. Hoy hay otra serie de cuestiones más cercanas que hemos abordado. Javier, nos vamos a quedar aquí si te parece, porque creo, ¿no?, que está junto a ti Manolo Toro, alcalde de Ubrique, con el que vamos a comentar también algunos de estos temas desde la perspectiva municipal. Sí, buenos días. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Como decíamos, jornada hoy comenzando, ¿no?, con lo más próximo, tanto que se está celebrando en estos instantes, esa jornada informativa sobre líneas de financiación de Enisa. Y bueno, pues un poco la relación con el ayuntamiento, en el sentido de que, como decía Javier Gallego, se trata de una cita que llega después de esos contactos que mantuvo el ayuntamiento y, bueno, también otros representantes del sector de la piel en Madrid con el Ministerio, ¿no?, de Industria. Sí, exactamente, vamos, fue la visita, resulta que de la visita que hicimos al ministro de Industria, donde estuvo el representante del Centro Tecnológico también, la de la Asociación de Empresarios, y bueno, allí nos comentaron que las líneas de Reindu 2012 estaban ya, no había posibilidad de introducir, dada la fecha que habíamos planteado, pero sí, en este caso, pues, como digo, se nos plantea a ver las ayudas que pueden haber para el tema de Reindu 2013. Entonces, en esa conversación se nos planteó que la empresa Enisa, Empresa Nacional de Innovación, pues pasaría a contactar con nosotros en Ubrique, y esta es la jornada que hoy planteamos, donde vamos a informar, pues, a las diferentes empresas que estén interesadas, pues, cuáles son las líneas de financiación que a través de Enisa, que digo, como Empresa Nacional de Innovación, al Ministerio de Industria, informará hoy aquí en nuestra población. Sobre esos contactos, por cierto, con el Ministerio de Industria, no sé si hay próximas citas previstas, digo, porque ya entonces no se habló de que se pretendían desarrollar nuevos encuentros para abundar en la posibilidad de que llegaran esas ayudas al sector de la piel, concretar incluso en qué proyectos y demás. No sé si hay próximos encuentros previstos. Sí, vamos, hemos tenido conversaciones, hemos mantenido conversaciones también con la posible visita, y está planteado que de aquí a final de año, pues, como ya había comentado anteriormente, la visita del ministro de Industria, donde va a pasar también Jerez, Arco y Ubrique, y estoy solamente a pensar nada más que me den fecha exactamente para comunicar que se va a llevar a cabo la reunión que ya en varias ocasiones he comentado. Bueno, pues, pues eso, como decimos, en relación con estos encuentros con representantes del Ministerio de Industria, hay otra serie de gestiones que se están realizando, que nos comentaba anteriormente Javier Gallego, y las que parece que está participando también el propio ayuntamiento, bueno, pues para dar respaldo, ¿no?, a pues esa petición de que lleguen hasta nuestra localidad integrantes del Círculo Fortuny. Incluso cuando ya estuvisteis en Madrid, creo que hubo algunos contactos, y se trata de atraer a esos representantes de marcas de lujo para que bueno, pues vean las posibilidades que les ofrece Ubrique y, por qué no, intentar entablar oportunidades de negocio, ¿no? Bueno, la verdad que sí, es decir, la reunión que mantuvimos ahí en Madrid en la jornada de artesanía y lujo, y también a través de la visita que hemos tenido de Enrique Loewe aquí a Ubrique, pues la verdad es que se van haciendo cosas poco a poco, vamos sembrando muchos temas interesantes que sin duda van a ir dando resultados, y en este caso pues también tenemos planteado que desde los días 14, 15 y 16 de diciembre pues estará de nuevo Enrique Loewe con empresarios también que pertenecen a artesanía y lujo, como es el Círculo Fortuny, donde empresarios también importantes a nivel nacional pues pasarán por Ubrique para tener diferentes conversaciones o mesas de jornada y trabajo con empresarios de Ubrique, con el objeto de tomar de contacto y que esas empresas puedan tener una relación comercial positiva con nuestro sector. Por tanto, estaríamos hablando de una visita en el mes de diciembre durante varios días aquí en nuestra localidad, ¿no? Sí, estamos planteando, como digo, que durante los días 14, 15, 16 de diciembre está planteado, como digo, la visita de empresarios del Círculo Fortuny junto con Enrique Loewe, que de alguna forma es la persona que está preocupándose en todos estos contactos, y creo que en este tema pues vamos a sembrar sin duda la toma de contacto con empresarios importantes a nivel nacional, que son algunas marcas que no están trabajando con el sector empresarial de Ubrique, y que sin duda esas marcas pues pueden tomar toma de contacto, y de cara a que haya pues más marcas internacionales en Ubrique, que eso nos dará sin duda un valor importante en el objeto de que haya más trabajo en nuestra localidad. Ya que estamos hablando con el alcalde de Ubrique sobre este ámbito de la piel, novedades, otra serie de aspectos en los que se esté trabajando para el fomento de la industria, el sector. Sí, vamos, también en este tema, esta semana he tenido un contacto también con, actuando con compañeros también del Partido Popular, y teníamos un contacto con el presidente de la comunidad gallega, de la Xunta, donde le hemos planteado desde el Ayuntamiento de Ubrique pues la iniciativa de tener un encuentro empresarial entre empresarios gallegos y empresarios de Ubrique, donde este tema pues sí lo he comentado con la asociación de empresarios antes de tomar esta iniciativa, y les pareció bien, y sin duda creo que puede ser un resultado también positivo, porque en esta reunión de empresario gallego con empresario ubriqueño pues hay firmas en Galicia que son importantes también, de sectores que actualmente, llámese Inditex u otras, que no trabajan directamente con Ubrique, sino que son a través de otros contactos a nivel nacional, y que esas empresas de Galicia, y tanto también como de moda, podíamos tener un encuentro empresarial entre empresarios de Ubrique y empresarios gallegos, que creo que es también un punto importante de ir sembrando también en ese sector, y esperemos que pues esto se lleve, se están dando los pasos oportunos para que esto sea una realidad, y creo que sería también un tema importante para el sector de la industria de nuestro pueblo. Uh-huh. Por cierto, que hablando del sector industrial, sobre esa segunda fase de venta de naves allí en el nuevo polígono, la nueva zona, no sé cómo marchan esos pasos que se están dando en esta segunda fase, después de que se adjudicaran, se vendieran ya los primeros terrenos. Sí, pues ese tema, vamos, creo que hoy termina lo que es la fecha de presentación de documentación. Hay varios contactos con sector servicio de empresarios también de Ubrique, que están interesados en la compra también de varias parcelas, y estamos pues en conversación con ellos para ultimar esos detalles también de aquellas parcelas que quedaron pendientes en la primer pliego, y que sin duda es importante que el sector de empresarial de Ubrique, y tanto de industria como de comercio, pues está apostando en unos momentos difíciles, ¿no?, que falta también el apoyo de la financiación por parte de los bancos, pero sin duda también temas como estos de los de NISA también, también las reuniones del ICES, pues son importantes, porque puede haber préstamos participativos que son interesantes. Pues nos vamos a quedar en este punto hoy con novedades en el ámbito del sector de la piel, en el ámbito industrial. Y bueno, un poco al hilo de ese tema con el que hemos comenzado la jornada informativa sobre la línea de financiación de NISA, que se desarrolla hoy en el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Se está desarrollando en estos momentos. Manuel Toro, no sé si hay algo más que añadir. Bueno, los momentos son complicados, pero la realidad es que hay que estar moviéndose continuamente y toma de contactos. Y como digo, estos temas también, tanto del ciclo Fortuny para estos días de diciembre, sin duda es un tema que el sector empresarial pues tiene que aprovechar en esta toma de contacto con empresarios, como digo, de firmas también muy importantes a nivel nacional e internacional. Agradecer sin duda, porque la gestión en este caso está haciendo el presidente de la Fundación, Enrique Lueve, que está tratando pues sin duda que el sector empresarial de Ubrique, con este apoyo de nuevas empresas importantes, pues podamos fabricarle la calidad que en Ubrique realizamos, y ojalá pues que esto vaya dando resultados positivos y, y que esto vaya a generar o al final una relación comercial con nuevas firmas en nuestra población. Esperemos que sea así. Los contactos ahí están previstos, la visita para 14, 15 y 16 de diciembre. Estaremos atentos, por supuesto, a este tema y a, otras novedades que hemos visto durante esta entrevista. Pues nos vamos a quedar aquí. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, también muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, y todos los ubriqueños.